Muy buenas noches a todos los auditores. Parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, partíamos esta semana con un temita un poco distinto. Es el baile de los que sobran, en contexto un poco a la situación que se está viviendo. Bueno, estoy como siempre en compañía del equipo del rock. Está mi compadre Claudio Riquelme en Las Perillas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estáis, Rita? Aquí estamos nuevamente en este programa de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, grabado por la contingencia que se ha estado viviendo en los últimos días. Pero contento con el movimiento social. Estoy también con mi querido doctor de los discos, mi querido Seba. Un saludo a todos, chicos. ¿Cómo están? Semana agitada. Semana agitada. Oye, sí. Vamos a reiterar los saludos a nuestra querida Karen y a Sergio Brincho Arancilla, que por razones de tiempo, de movilidad, no han podido acompañar estas últimas dos semanas, pero que mandan todo el apoyo para la gente que escucha el programa. Oye, vamos a hacer mención a la gente que nos sigue en redes sociales, en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro fanpage, nuestro Instagram rock.nostalgia, rock.inostalgia. Y también a la gente que nos ha colaborado, tenemos a Bar 38 Concha y Toro 685. También tenemos a Tu Servicio de Aseo y Electrónica K2. ¿Ya? La gente que nos apaña, aguante las pymes en estos momentos, la gente que la está pasando mal. Sabemos que las pymes mueven el país, son más del 60% de los trabajos en realidad de pyme. Así es que, bueno, un aguante para ello. Y vamos a hacer este programa un poco inspirado en lo que es la fecha, mezclando un poco la contingencia con lo que es la fecha de Halloween. Así es que vamos a tener ahí un programa bastante diverso y entretenido. Un programa del terror. Del terror, claro. Y también con Seba vamos a estar desglosando un poco... quizás las directrices que se puedan seguir para encaminar a que esto llegue a un buen puerto, a un entendimiento, a un acuerdo, para ir de a poco volviendo este país a curso, por decirlo de alguna manera. Para generar conocimiento. Claro, para generar conocimiento. Para conversar. Sí. No. Como lo hicimos hace un rato atrás, bueno, con la querida Donita Paz Mahler en Sublimes Sensaciones, la cruzada de mantener un poco informada a la gente y aparte de los medios terroríficos que nos acosan. En general igual se han abierto un poco más. Sí, han cambiado los panelistas, están llevando gente más experta y, sí, y desde la otra vereda. Claro, y ya están dejando un poco de lado la campaña del terror que tenían en un minuto, donde era todo el centro de la noticia, el saqueo, las quemas, las marchas y están un poco ya yendo hacia el tema social. Gabriel Salazar tiene una teoría re interesante respecto a eso. Coméntela, por favor, Miguel. Bueno, Gabriel Salazar es un sociólogo que es doctor en economía e historiador. Tiene muchos libros relevantes y uno de sus libros del año 2011, de la Asamblea Constituyente. Sí. Él ya hablaba respecto a lo que se estaba como viendo en las comunidades, que no era reflejo respecto a lo que la política tenía como directriz de las mismas políticas económicas, sociales, monetarias, en general, políticas de desarrollo en general, que no tenía nada que ver con las redes que estaba construyendo la comunidad. Y él le explica como que esto se determina un poco respecto al modelo de votación que tenemos. Claro. Que es re interesante porque tiene una segunda lectura respecto a que en realidad no existe solo un modelo democrático. Nosotros tenemos un modelo de representación, pero él habla respecto como a un modelo de representación directa, de voto directo, en el que nosotros los ciudadanos mandatamos primero respecto a lo que queremos colectivamente como dirección, la directriz a la que el país debiese enfocarse y nosotros como sociedad crecer respecto a ese punto. Entonces primero se elige eso, como se hace en sociedades más desarrolladas, y después elegimos a los representantes que mandatamos a que sigan ese mandato. Claro. Porque eso es un mandato, nosotros finalmente somos el Estado, la gente, el pueblo, por lo tanto el poder que emana de nosotros es el poder supremo del Estado. Entonces los mandatamos y desde ahí elegimos al... O sea, de hecho, el desglosar la palabra democracia etimológicamente viene del griego, que es demos pueblo, Y la otra palabra es... Bueno, la gracia es una casta. Claro, pero... Una casta que... Es que a eso vendría siendo como el poder del pueblo o la voz del pueblo. No sé si tanto, porque él habla respecto como un modelo más de negación. Lo gira. Claro. Entonces, pero las personas somos capaces de entender lo que el país necesita y lo que nosotros necesitamos y cómo crecer. Y no una casta o una élite por sí sola... ¿Cachai? Elegir por nosotros, porque en el la manera que tenemos actual de voto se presenta de una forma en la que le damos una carta blanca a ellos para que ellos decidan todo y no respondan por nada. Claro. Y eso viene de 1833. De hecho, ese mismo modelo se viene, como tú decís, planteando de esa fecha, pero es tan absurdo como que ellos deciden nuestros sueldos, pero nosotros no podemos decidir el de ellos. Ellos eligen sus sueldos solo. No, o sea, en general, en todo el... Claro, toda la es algo que tú, si tú lo miras ahora, viene siendo absurdo. O sea, nosotros estamos permitiendo que nuestros, por decirlo de alguna manera, mandantes... Pues, o sea, nosotros somos los mandantes de los políticos, pero... Ellos tienen el poder de decidir nuestro sueldo, pero no nosotros de determinar el de ellos. Claro, porque el sistema que tenemos hoy día electoral propone esa dinámica. Claro, está funcionando al revés. Se basa en esa dinámica. Ya, pues, y él termina como construyendo esto, determinando por un estudio de la Universidad de Chile que se hizo hace poco respecto a la sangre que tenemos en general la mayoría de las personas en Chile, que somos todos no criollos. No. Somos de alguna manera ciudadanos, todos razas mezcladas. Mestizos, somos todos mestizos. Claro, entonces él habla de que hay una participación. Hay incluso un gran porcentaje, y esto se hizo hace súper poco un estudio, de descendientes de raza afroamericana o raza negra. En Arica, por ejemplo, en el norte, hay un alto porcentaje de descendientes de negros, de raza negra. Claro. Que fueron las personas, los esclavos que pelearon en la primera guerra de independencia. De hecho, hay muchas pinturas de la época donde retratan a gente de color luchando. Entonces, bueno, por la esclavitud. Claro, por la esclavitud que había, justamente. Fueron 300 años de colonia. Justamente. No, en ese contexto, nuestra raza tiene más mezclas. Tiene una muy, muy diversa cantidad de mezclas. Ya, pero es interesante para cerrarlo y él va exponiendo que igual es una mirada súper interesante. Porque dice que más del 55% de estas personas son mestizas y recién tuvieron derechos desde los criollos en el año 1929 o 25, por ahí. En esa constitución se instauran los derechos en general inalienables de todos los habitantes. Los ciudadanos chilenos, ¿sí? Pero antes no, antes claro. Estaban los criollos, que eran los que tenían el poder y el derecho, más de 100 años, y estaban estos criollos que eran la nada. Entonces, él habla un poco de por qué se produce esta violencia, y está determinada también por años y años y años, que según los psiquiatras, de generación en generación, esto se va transmitiendo. Claro, se transmite. Entonces, de ahí va como cría cuervo y te van a sacar los ojos. Y te van a sacar los ojos en algún minuto. Y si el sistema nunca los validó, bueno, están haciendo mierda el sistema. Que de hecho es lo que pasó. ¿Sí? Llegamos al punto de inflexión donde ya colapsó todo, colapsamos todo. Claro. Y algo sumamente transversal, porque no es de una generación. Es de representatividad que, claro, completa. Es problema. Completamente, justamente. O sea, oye, volvamos un poco al hilo de Halloween y luego seguimos desglosando esto de la contingencia para no alargar tanto el chicle con el tema de la conversa. ¿Les parece? Vamos a partir con algo que tiene que estar, pero ya... Una banda con nombre ya de la festividad. Vamos a ir con Halloween. Los alemanes de Halloween. Halloween, claro. Y... su temita We Burn, o sea, todo nosotros estamos ardiendo, nos estamos quemando. Ardiendo, justamente. Que va justamente contextualizado con esto, estamos todos ardiendo ya. Vamos con la música entonces y a la vuelta seguimos con este programa de Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Sesión Contingencia. So excited. la volada. Podrían tocar algo más buena onda, estar aquí con los Lows, sí, igual eso no lo queremos. Sí, hermanito, yo cacho que este te va a gustar, loco. Ya, loco, dale, quiero en la playa con flores y pitos. Quiero entrar en buena onda con estos compadritos. Yeah. Quiero remolcarme en la arena con esta loquita. Vamos haciendo la ponea para la garrapita. Oye, compadre, tu corte es súper loquito. Yeah, yeah. No aguanto más esta canción, estoy que vomito. Del agua sale una figura muy bien, pasó una canción y en la basura. Pero la pariencha tenía sus amigos. Me paso en el estado de la basura. Me subo al compadre y a la loquita. Bato con esos ojos de primita. Gracias al marino por esta salva. Con su mal fogata aquí mismo que crunch. Estamos de vuelta, chicos. Lo que pasaba era Halloween con We Burn. Y después teníamos a Dorso con Gracias o Dioses del Cochayuyo. Temazo. Temazo. Quiero hippiar en la playa. Quiero hippiar en la playa. Oye, como estábamos comentando un poquito acerca de lo que decía este individuo en su libro del 2011. Se me fue el nombre. ¿Cómo era? Gabriel Salazar. Gabriel Salazar. Que esto era prácticamente, como muchos dijeron, una olla a presión. Se veía venir. Se veía venir, claro, se veía venir. Y irónicamente muchas personas han dicho, sabíamos de la diferencia, pero no sabíamos que le molestaba tanto. O sea, ahí te das cuenta que, como tú decías, la élite política o en cierta forma la aristocracia política en Chile está sumamente desconectada con el tema social. Bueno, por eso igual hay hartos estudios y profesionales que apuntan que es necesario cambiar la constitución. Claramente quienes se ven favorecidos por la constitución no quieren. Pero la idea fuera de dogmas de cambiar la constitución es, por ejemplo, eliminar lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? De la no representatividad real respecto a la votación. Es que, por ejemplo, el modelo actual no implica que una mayoría llegue al poder, sino que de cierta rama se juntan todos los votos y los más votados, el partido más votado es el que lleva más representantes a la Cámara. Puede haber un independiente, por ejemplo, que haya sacado varios votos, pero no está en un conglomerado, en un consorcio político, entonces por ende, como el consorcio político sacó más votos, se arrastra a los que tuvieron menos votos y ahí anuláis automáticamente lo que era la representatividad. Pero sabes que es más profundo. De hecho, Jaime Guzmán hablaba respecto a que la vamos a hacer una cancha, lo dijo él. Vamos a generar la cancha de tal forma que el partido que se juegue sea con nuestras reglas. Claro. Y eso significaba los cuatro séptimos. Siempre la gente en general de la aristocracia hablaba respecto a tener cuatro séptimos porque era la manera que tenían de bloquear los quórum. Entonces la constitución está generada de tal forma que siempre necesitas altos quórum. Y eso no es normal en ninguna constitución de país desarrollado. Entonces hay que también revisionar para allá, porque pueden decirnos que en realidad con ley orgánica probablemente pudiésemos sustituir ciertos párrafos y anular, ¿cachai?, ciertos artículos de la constitución, pero no vamos a anular el alma, el espíritu de la constitución, que va en los bloqueos en general. Claro. En justamente, como decíamos, anular la representatividad del pueblo, ¿cachai?, que es lo que nos trajo hasta esta instancia. La solución que muchos plantean es, como tú decís, cambiar la constitución, pero antes de cambiar la constitución, que eso va a demorar un tiempo, yo creo que el tema de tomarse en serio los cabildos abiertos para ir justamente ordenando, ordenando las prioridades que necesitamos cambiar y ir reformando desde ese punto nuestra constitución para que cuando se genere la nueva constitución sea un cambio más, ¿cómo decirlo? Nos representa en realidad. Claro, nos representen justamente, o sea, un cambio que realmente y representa el espíritu al que nosotros claro, como sociedad que queremos participen llegar. Participen todos en la creación de la nueva constitución como debería haber sido, porque las constituciones que se han hecho en Chile no han sido representativas, sino que, por ejemplo, la última constitución fue hecha entre cuatro paredes y entre un grupo de personas que hicieron un tongo de que habían cabildos abiertos que nunca se hicieron. Entonces, ¿cuándo? Ahora es el minuto en que la gente realmente se tome en serio el tema de participar en un plebiscito y en una creación de nueva constitución y en un, en una en las convocatorias de cabildo abierto. Claro, constituciones que consagren como una mirada de desarrollo general, donde claro, por ejemplo la educación sea un derecho, la salud sea derecho, la vivienda sea el derecho, agua, el agua sea derecho. El agua sea un derecho. Que en general los bienes que son insustituibles e inalienables a la condición de ser humano y al desarrollo social del ser humano sean inalienables como derecho. Y que se deje este patrón de pagar por todo, porque aquí se nos convenció de que si pagabais por algo iba a ser mejor, y claramente nos dimos cuenta que no fue así. Lo que pasa es que el mercado puede ser eficiente cuando compite de forma real, pero nos encontramos con un mercado que están altamente concentrados, donde en general los grandes capitales no quieren competir, ni siquiera quieren de alguna forma reinvertir. Lo que habíamos hablado en la semana pasada me parece un poco sobre la, la reinversión de los capitales en el tema de ganancias. Que una empresa, claro, si una empresa tenía una cierta cantidad de ganancias, esa ganancia se reinvertía dentro de los mismos trabajadores, dentro de los mismos beneficios tecnológicamente y socialmente. O sea, se reinvierte dentro de la economía nacional. Claro. Y eso trasunta en desarrollo, en mejoras, ¿cachai?, tecnológicas y un montón de parámetros más eficientes. Claro, cosa que no pasó en este competencia momento. Mejora los precios. Y cuando tú compites, estás compitiendo neteado, ¿cachai? Onda, sin utilidades. En una economía abierta con un proceso de competencia no debiese generar utilidades o excesos o sobreutilidades. ¿Cachai? No debiese. Claro, hay tecnicismos, ¿cachai? Claro. Económicos, pero hay, por ejemplo, Gabriel Palma, que es un economista chileno, pero que hace clase en Cambridge. Y él creó un ratio que desplazó incluso al Gini. El Gini es. Podría, contextualizar un poco lo que es el Gini para que. El Gini es un coeficiente que mide de alguna forma qué tan desigual es la distribución del ingreso dentro de una sociedad. Pero ¿qué es el ingreso? En realidad estamos hablando respecto a la producción, que es el PIB. Que el PIB no es más el que una. Producto Interno Bruto. Claro, que en realidad es una cuenta. Es una cuenta que suma el consumo de la familia con la inversión que hace el Estado y en realidad el consumo del Estado o gasto del Estado, y se suma la inversión privada y se netea con las exportaciones netas, que es como lo que exportamos versus lo que importamos. Claro. Pero en general nosotros, yo estuve revisando, ojo que igual estoy hablando de respecto, yo estuve revisando en el ProChile y también estuve revisando variables del Banco Central, en ese aspecto nosotros estamos neteados. En general importamos casi la misma cantidad de lo que exportamos. Entonces eso está como neteado. Y ahí hay un engaño, porque no es lo mismo crecimiento económico respecto a la cantidad que producimos como país, como sociedad, porque va a depender de esos gastos, po. Onda, imagínate, si nosotros elevamos nuestro consumo mediante crédito, claramente vamos a tener un mayor crecimiento, pero eso no, pero, claro, no deviene en un mayor desarrollo. No, porque está ahí. Generando un crecimiento en base a una deuda. A crédito, a deuda futura. A deuda futura, entonces. Claro. Lo mismo. Realidad, te estáis, entre comillas, comiendo el crecimiento porque es una deuda. Lo mismo con la inversión pública. Claro. O el gasto público. Claro. O sea, no estáis haciendo una economía eficiente. No. que era un poco lo que mencionábamos sobre las medidas que quería tomar nuestro presidente, que quería pedir un bono en el Banco Mundial porque en teoría no había dinero suficiente en Chile para generar la reforma. Claro, por gasto, quería aumentar el crecimiento, el producto, mediante el gasto de, ¿cachai? Del o sea, mediante el gasto estatal, el gasto y total, el consumo privado. Claro. Y en realidad que los empresarios siguieran sin estar invirtiendo, sin desarrollar. Porque también se nos vende, no sé si han escuchado, lo de la inversión extranjera directa, como que hay que mantener un estado estable para que desde afuera vengan a invertir. Bueno, la inversión extranjera directa en los últimos años está se mantiene como en un 10% del producto. O sea, en general no influye tanto como se dice. Claro. Se dice, por ejemplo, o sea, se le da la importancia que no tiene en realidad, que el producto interno del país es capaz de solventar la economía sin inversión extranjera. Es un poco contextualizando. Claro, eso es como la parte que quieren mostrar para afuera. Claro. Así como mira, yo he hablado bastante de Chile, así. Me ha tocado hablar bastante con personas extranjeras que llevan un tiempo en Chile y me comentaban, si yo hubiera sabido cómo funcionaba Chile y no cómo lo vendían afuera, no me habría venido nunca. Acá pagan por todo, me decían. Y claro, nosotros estábamos como anestesiados con eso, como que estábamos ya acondicionados a que había que pagar por todo. Pero en realidad internamente igual estábamos medio chatos y de ver, por ejemplo, como decíamos hace un rato atrás, de ver a como comentábamos cómo partió la revolución con los 30 pesos que fueron los escolares que empezaron a ir. No empezaron a evadir porque le subieron el pasaje a ellos, le empezaron a evadir porque veían como sus viejos contaban chaucha por chaucha para poder llegar a fin de mes y pagar las cuentas. Lo que pasa es que ahí, entonces, ahí es donde... Ese es el punto, que en realidad lo que nos están ofreciendo es aumentar, se supone, el bienestar, porque así lo venden en realidad. Claro. Esto es ortodoxia, o sea, son economía ortodoxa, neoliberalismo. De que en realidad ellos dicen que si aumenta el producto, el mercado es tan eficiente que es capaz de repartir o derrochar. Por derroche, hasta el Amaro Gómez Pablo salía en un video explicándolo, el derroche con unos vasitos. Pero no es tan eficiente como para llegar ahí, po, ¿cachai? Lo del chorreo que se ha dicho siempre. Claro, porque no, a eso voy. La, o sea, repartición por goteo. Lo que la gente, todos estamos pidiendo es, no es crecimiento económico, sino desarrollo. Que nos desarrollemos, o sea, que repartamos la torta como de una mejor manera. Claro, como corresponde. Y en realidad, por ejemplo, los suecos tienen una revisión, una mirada súper particular respecto a esto, porque ellos dejan que los tipos hagan lo que quieran y se manden, así coloquialmente, las cagas que quieran en el mercado. Que lo echen a perder como ellos se les cante. Pero el Estado es tan presente que es capaz de generar un impuesto, un importe, una tasa impositiva que después redistribuye de manera tal que es uno de los tres países con mejor distribución de ingresos. Entonces, creo que nosotros tenemos que apuntar como para allá, para hacer algo pronto. Eso es algo inmediato. Claro. ¿Sí? Un modelo progresivo de impuestos. Oye, ¿les parece? Vayamos a otro temita más y luego seguimos desglosando esta contingencia social, me refiero. Vamos a ir con dos temitas más. Sí. Vamos a ir con una banda pintanina, banda nacional. Vamos a ir con Grotex. Y vamos a ir también con... Vamos a ir con un tema del... Este sigue del terror. Ah, sí, vos. Oye, esta es la versión... Oye, verdad. Ahora me acordé. ¿Te acordás? Sí, me acordé de... Es que esta es la versión que todo el mundo conoce de Creedence, pero esta, vamos a tirar la de Riado. De uno de los padres del rock. Vamos con la música entonces. Y a la vuelta seguimos en esta sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Vamos, démosle. One, two, three. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Thank you. put me down. I will spell you. Buenas noches. Ya, muchachos, de regreso, nuestro amigo Rock y Nostalgia. Acabamos de escuchar al padre del rock macabro. Al padre del Screaming rock macabro. Jay Hawkins con I Put a Spell on You. Y luego a Grotes con Insomnia, esta banda pintanina también terrorífica. Claro. Puras canciones de monstruo. Puras canciones, puras de, canciones monstruo. De monstruo en este especial de Halloween. Oye, vamos a seguir avanzando un poco en la conversación que teníamos hace un rato atrás sobre los modelos económicos y sobre la importancia, quiero recalcar esto, la importancia de participar en las decisiones públicas. Por ejemplo, no solo participar, ojo, recoger información fidedigna, sí. No información técnica de las redes sociales, porque están malas. Yo he visto de repente curvas de crecimiento de gente que dice que en realidad se creció más en dictadura que en democracia, y no es tal. No. Nosotros, mira, estoy en la página del Banco Mundial. El Banco Mundial de Chile, o sea, el Banco Mundial dice que Chile el año 71 creció 9.4%. Ese fue el crecimiento. Ese crecimiento. El 71. Ese crecimiento se debió en parte. Nacionalización del cobre. La nacionalización mucho de ello. Del cobre. Ya, y después vienen todos los bloqueos y todo lo que ya conocemos. Y el 72 crecimos menos 0.1. Claramente algo hay ahí. Porque en el mundo no había ninguna crisis. Entonces hay que ponerle ojo con eso. Y ya el 73 crecimos menos 5.29. Pero después crecimos en el 74 ya en dictadura 2.38. Pero después bajamos a menos 12. Menos 12. Y después subimos a 10. O sea, quedamos neteados en realidad. No fue ninguna maravilla ese crecimiento, porque veníamos de un decrecimiento de menos 12. De menos 12, o sea, quedamos en 2. Porque recuperamos los menos 10. Quedamos en menos 2. Claro, quedamos neteado, quedamos decreciendo. O sea, fue una pseudo recuperación, más que nada. Después, claro. Después crecimos un 7 y después volvimos a caer por la crisis del patrón petróleo. El del oro negro, claro. Se llamó, que fue el cambio de modelo de los países de medir la riqueza en oro a petróleo. Claro, porque en el 82 es cuando parte la guerra Golfo, ojo con eso también. Sí. Y bueno, y ahí ese año, el 82, decrecimos un 11%. Que esa fue la crisis del 80. Pero y ahí fue cuando se echó mano a los ahorros previsionales de la gente para poder tener dinero circulante. Liquidez. Claro, ¿cachai? Entonces ya después con la liquidez subimos a un 4% y después fuimos subiendo de a poquitito, ¿cachai? Y ya el 89 crecimos un 9%, pero es un crecimiento por expectativa. Porque ya, onda, querían venir a invertir a Chile pensando en que Chile ya se abría una economía... ¿Cachai? Claro. Ya se caía la dictadura. Y después ya crecimos un 11%. Y eso fue el 92. Después tuvimos 6, 5, 8, 9. Hasta que viene la crisis del... ¿2009? Del 98. La crisis asiática. La crisis asiática del 98, y ahí, sí. Ahí caímos 0.4. Después de nuevo subimos a 5, 3, 4... 7, íbamos re bien 6 y de nuevo caímos por la crisis de subprime del 2008. Y después de nuevo empezamos a caer y ahora en la crisis del 2012 caímos a 2. Entonces no ha sido todo tan malo respecto a crecimiento. Como para concatenar la weá con que en realidad lo que necesitamos no es que nos ofrezcan más crecimiento, porque crecimiento hemos tenido. Lo que necesitamos es desarrollo, que la weá se reparta bien. Repartición más igualitaria, eso es más o menos... oye, ¿les parece que vayamos a dos temitas más y sigamos en este programa de Entre Amigos Rock y Nostalgia? Vamos ahora con Misfit, con un temita que se lo vamos a dedicar a nuestra querida primera dama. Me transformé en un marciano. Y vamos con también Guru Zombie con Zombie Walk. Vamos con la música entonces. Possession of a mind is a terrible thing. It's a transformation with a new skill. Not the body of a man from Earth, not the face of the one you love. Cause what I turned into a martial. Whoa, I can't even call my name. Whoa, what I turned into a martial today. De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Misfit con Me Transformé en un Marciano, dedicado a nuestra querida Cecilia Morel. ¿Y en inglés cómo es? No lo traduje en realidad. Y luego venía Guru Zombie con Zombie Walk. Oye, vamos a hacer la mención a nuestros queridos colaboradores. Aguante las pymes en Santiago y en Chile. Vamos a saludar como siempre a nuestro querido Bar 38 Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Pasen para allá, cabros, está buenísimo siempre el bar, tiene buen ambiente, karaoke los días viernes, y vamos a estar publicando a futuro las fechas que se habían suspendido por la contingencia. Tenemos también a Tu Servicio de Aseo Personal, especializado para que tú puedas aprovechar tu tiempo libre, y se encargan del aseo de tu casa u oficina. Contáctalos al WhatsApp más 569-9799-9279 o en Instagram como Tu Servicio de, ¿ya? Y se mencionan la radio, tendrán una atención especial. También tenemos a Electrónica 2. Está ubicado en Julio Barrenechea 0660, esquina Teniente Lucro Martínez. Esto es la comuna de La Pintana. Todo lo que necesiten, audífonos, cargadores de teléfono, linternas, soluciones eléctricas como alargadores, bandejas de gran, etcétera. Un muy amplio surtido atendido por su propio dueño. También, si te mencionan el programa, tendrán una atención especial. Entonces, saludamos a nuestros queridos colaboradores. Entonces, Bar 38, Tu Servicio de Aseo y Electrónica 2. Vamos a seguir entonces desglosando esta contingencia social. Y como habíamos dicho, el año 82 había sido el tema de la crisis. Necesitábamos dinero y liquidez. Necesitábamos dinero y liquidez. Y echaron mano, ¿a dónde? Al bolsillo del pueblo. Sí. Bueno, en realidad había casi 300 planes de cajas, que también estaba súper mal constituido, ¿cachai? Que venían, estaba un poco... Venía del año 1920 y tanto. Sí, del 1920, estaba... pero ahí es donde, por ejemplo... Estaba la caja de empleados públicos, la de bomberos, la de correos, la de cada mercado tenía una caja. Una caja, claro. Claro. Pero era muy difícil porque cuando tú te cambiabas de mercado, las cajas en general eran... Cada una tenía cotización, niveles de cotización distintos. Igual, ojo con eso, porque el promedio era como de cotizaciones, era como entre un 13 y un 17% de cotizaciones del trabajador, y el empleador cotizaba entre un 9 y un 15. Entonces siempre tenía ahí cotizaciones mucho más altas a la larga. El cuento está en que por expectativas de vida ya teníamos déficit en la natalidad, por tanto el nivel de personas que se estaban jubilando era mucho mayor al nivel que estaba ingresando al mercado laboral. Entonces no era insostenible. Sí, se necesitaba generar un cambio, una transformación, pero no el nivel que como se llegó. El decreto ley 3500, porque ese es el nombre de esta wea. Claro, decreto ley 3500. La mencionada administradora de fondo previsional. Claro. AFP. Bueno, y el cuento, básicamente, lo que ellos prometían era una tasa de retorno, que lo que significa tasa de retorno es, dado que tú ya no vas a trabajar ni vayas a contar con tu sueldo, tú necesitabas una tasa que te de retorno o de reemplazo, en realidad, tasa que reemplazar ese sueldo. Expliquemos que tasa de reemplazo venía siendo, para explicar en el buen chileno, el sueldo que recibirías después de dejar tu vida laboral. Tu jubilación. Tu jubilación. Mes a mes. Eso era la tasa que venía a reemplazar tu sueldo. Lo que se ofrecía en un principio era un 70%. Y con, se le obligaba a tener a las empresas... Siempre fue de 10% en la cotización, se bajó. Los empleadores felices llevaban a la gente porque ellos ya no tenían que cotizar. Antes estábamos hablando que cotizaban entre un 9 y un 15. Cotizaban 9, ahora solamente ahora quedaba en manos del trabajador la cotización. Exacto. Se pretendía, de alguna forma, aumentar en un 4, al menos en un 4% como mínimo, mes a mes, esa cotización. Entonces, en general, tu mínimo iba a cotizar como un 14%, porque esa era la tasa de rendimiento que se le pedía de utilidad a la AFP por invertir. Pero no fueron capaces de cumplirlo, y esa fue la primera modificación que se hizo en el año 85. Entonces, este 4% ya no se les pedía mes a mes, sino ya se les cambió un año. Claro. Y ahí es donde, bueno, la primera, perdonando la expresión, medida de pico en el ojo, porque ya si una persona se jubilaba, no recibiría el porcentaje. Antes tú cotizabas 15, 16, ponte tú mensual, y ahora se te decía que iba a cotizar un 10, y el otro resto que faltaba lo iba a generar la AFP invirtiendo en el mercado como rentabilidad. Pero esa rentabilidad pasó de 4% mensual, como mínimo, a anual. O sea, ¿de qué estáis hablando? En un año, con un mínimo 4%, está ahí, se le exigía un 48% de utilidades, y ahora pasáis a un mínimo como un 4%. O sea, es brutal. Y más encima, cuando se crea en el año 81, ojo, esto sale en el libro de José Piñera, en El Cascabel al Gato. Yo no lo estoy inventando, el que quiera lo baja. Él dice que este sistema de esta tasa de reemplazo iba a ser un 70% en las mejores condiciones, las condiciones óptimas de 35 o 40 años de imposición. Claro. Pero si tú no cumplías... También iba relacionado a la inversión de la administradora, o sea, en la mejor tasa de rentabilidad, sin calcular la pérdida de la misma AFP. O sea, se supone que no se esperaba que hubiera pérdidas porque se tenía demasiada fe en lo que hacían en los mercados constituidos, porque los fondos, acciones en general, se tenía mucha fe a los mercados, a pesar de que en el crash del viernes negro de 1928 en Estados Unidos, que la cagada. ¿Qué es el crash para que la gente? El quiebre de la bolsa. De la bolsa de Wall Street en un viernes negro. Eso es el crash. Y en general, ojo, que hay uno de los principales brokers son los tipos que... Corredores de bolsa. Corren las bolsas, piden tu plata, te arman una cartera, ¿cachai? Bla, bla, bla, bla. Uno de ellos era Kennedy padre. La gente perdió todo su ahorro. Una de las cosas que dijo Kennedy padre justo antes del colapso fue... Porque él todos los días pasaba a limpiarse los zapatos afuera de Wall Street. Y un día le habló el Lustrabota respecto a las acciones, a los rendimientos de acciones, y el tipo dice que él se retiraba, pescó todo su dinero y se fue de esa wea, porque dijo que en el momento que el Lustrabota sabía lo mismo que el de acciones, es porque ya la wea estaba chacreada. No, estaba colapsado. Y le avisaron a nadie. Claro, y toda la gente perdió todo. Y después Estados Unidos se transformó en un país técnicamente agrícola, ya era agrícola. Entonces la gente perdió los campos, ¿cachai? Los bancos fueron a buscar los campos, se le remataron todas las haciendas, ¿cachai? De hecho, hay varias. De ahí viene en el cine las películas de Roadrunner, algo así. Que el cine que se filma de gente en las carreteras, po. Ah. ¿Cachai? Viene desde ahí, de las primeras películas. Hay una interesante de John Ford que se llama La Uvas de la Ira, que habla respecto a esa wea. Veanla, súper buena película. Ganó Oscar. Como dato. Claro. Y ya, pues, retomando. Entonces el loco lo que decía es que la mejor esta tasa de reemplazo iba a ser del 70% en la mejor expectativa del trabajador, y que fuera se mantuviera sin lagunas dentro de 35 o 40 años cotizando. O sea, trabajando siempre en la misma empresa o cambiando, pero sin tener lagunas, claro. Pero había un pequeño plus ahí, que decía que iba a haber un pilar solidario del gobierno. Cuando tú no pudieras cumplir con las expectativas, el gobierno iba a poner por ti. Te parchaba. Claro. Pero después de lo que pasó con la crisis del 82, sacaron el pilar solidario. Claro. Entonces, el pilar solidario, en general, iba a apuntar más o menos a cubrir un 20%, porque en realidad la tasa de reemplazo iba a ser como de un 50%. Entonces, ya ahí te prometían el 70%, con el gobierno poniendo un 20%. Aclaremos que eso significaba que si una persona, poniendo una cifra ejemplo, en su vida de trabajo ganaba 300 mil pesos, la tasa de reemplazo o la era un 70% de eso. Claro, era un 70% de eso. Claro. Entonces, como sacaste al gobierno, quedó más o menos como en el 50%. Quedó en 50%, y al quedar en 50% automáticamente. Claro. Pero se ya como el 85 extendiste la expectativa de vida. El periodo de. Perdón, sí. Ahí, el periodo de rentabilidad. Claro. Ya te bajó como un 40. Claro, pues. Ya no era una cuestión mensual, después fue anual y después fue a más plazo. El Lagos la cambió. Sí. El 2006. La cambió a 36 meses, a 3 años. A 3 años, o sea, claro. Ahí el interés era más reducido aún. Exacto. Y ahí se traspasaron también. Y ahí se vieron la necesidad de crear los fondos. Claro, multifondo A, B, C, que claro. Eran las personas más jóvenes y estaban en el A, que invertían más plata de su fondo. El B invertía, creo que invierte el 70. El B invertía algo de 50 y de ahí iba bajando 40 hasta el 20%, hasta el E, que no invertía, claro, ya nada de los fondos. Y hasta que llegamos al 2007, Bachelet, ¿no? Por ahí, no, mentira. 2015, ¿cuándo Bachelet creó el pilar solidario? Fue la nueva modificación sí, que se hizo. Eso fue en el primer gobierno de crear el pilar solidario. Ella el pilar solidario. Claro. No lo crean, no. Y ahí lo devuelve. Subió un poco la tasa de reemplazo. Claro, pero ahí no es que lo haya creado, sino que simplemente devuelve el pilar solidario, claro, que se había establecido hoy, en un principio. Y hoy día, en la realidad, la tasa de reemplazo promedio es de un 35%. O sea, tú te lleváis un 35% de lo que ganabas. Es la mejor de las expectativas. La mejor de estamos la hablando expectativa. De la estamos mejor... hablando, si alguien ganaba un millón, por decirle una cifra más redonda para que entienda, se llevaba 350 lucas. Y está pasando, lo estamos viendo. Claro. La profesora que partió ganando 350 y a la larga se le iba a terminar... achicando cada vez más. Claro, hasta 200. Claro. Bueno. Y en las mujeres es peor, porque la tasa de reemplazo está como en un 25%. Es más bajo. Castiga más el sistema. Y no solamente con el tema de las previsiones, sino que en salud también castiga mucho más el tema a las mujeres. Claro, entonces igual no hay que ser así como el tipo más brillante del mundo como para entender que esta cuestión no está bien. De hecho, en Estados Unidos, Bush, el año 2005, trató de imponer este sistema y lo salvó Paul Krugman. Paul Krugman es un economista que fue jefe de la Reserva Federal en Estados Unidos y también fue presidente del Banco Mundial. Y el tipo es keynesiano, entonces es más socialista. El tipo obviamente analizó y conocía perfectamente el modelo y no, nunca ha... De hecho, siempre que busquen cualquier columna de opinión de Paul Krugman y van a tener como una super revisión de todos los aspectos en los que la AFP se caen. Oye, ¿les parece que vayamos a otro de vida y luego seguimos desglosando este análisis sobre la AFP? Esperando que podamos votar mejor. Oye, vamos a ir con dos temitas pegaditos nuevamente. Hey, oh, yes. Vamos con los chicos de... Estos cabros son australianos. Blood Sucking Zombies from Outer Space. Que significa así como... Onda, los zombies chupadores de sangre del espacio exterior. Vamos con Monster Mutant. Y Zombie Got Rain con Rip. Adelante. Póngale play nuestro querido Claudio. Antenna. He's helpless without the... fiction, science fiction poop. Or you make out on the backseat when it stops us with a jar. 10 tons of fury raging from the screen into my car. We turn into super monsters that the hedge pups can destroy. We are bulletproof, nothing can stop us trembling down this world. We're racing from the depths of space to killing conquering human race. Be moving creatures, that's what we are. We plow you like a wrecking ball. We dance tonight, monster, mutant, boogie. This is Windows. Time we will we rage. New traits, new shots far from beyond. Blessing the flesh of human bones. We dance tonight. Monster, mutant, boogie. This is Windows. Atomic body moving. Nuclear infected. We are rocking our bones. Monster, mutant. Whole lot of shaking going on. We'll be right back. Ya, chiquillos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Acabamos de escuchar Blood Sucking Zombies from Outer Space con Monster Mutant Boogie. Y luego pasaba Zombie Ghost Train con Rest in Peace. ¿Qué nos va quedando? Oye, vamos ahora, ya que desglosamos el tema de AFP, vamos a mencionar el bullado TTP-11. Wow, claro, todo el mundo habla de que el malo, el TPP-11, es diabólico, el TPP-11, pero de repente no se tiene muy claro por qué es tan malo. Entre muchas otras cosas, lleva una serie de medidas y paquetes que restringen un poco las libertades. Claro, restringen libertades, hasta el punto de redes sociales, pagar impuestos por ciertas redes sociales. Los derechos de autor en general, etcétera. También. Va también por el tema del agro, en el tema de semillas, un montón de cosas. Mira, hay una columna bien buena de Ha Jong Chang. Él es un economista súper destacado coreano, que fue impulsor de los modelos coreanos. Estamos hablando de modelos de desarrollo de los más destacados en el mundo. O sea, el tipo sabe. En general, él... básicamente lo que dice es que estos tipos de tratados siempre son buenos entre países pares. Por ejemplo, países que económicamente son ya desarrollados y tienen economías estructurales grandes. Y el mismo nivel de igualdades sociales. En desarrollo. Claro. Pero respecto a países subdesarrollados, compitiendo en igualdad de condiciones con países desarrollados no se va a dar de buena manera, porque estamos hablando de países que crean desarrollo técnico, pues. Países que crean, ellos crean sus procesos, ellos de alguna manera van a crear I+D, ¿cachai? Y invierten en eso, y nosotros no lo hacemos, somos países seguidores. Eso se conoce como, de alguna manera, la brecha tecnológica. Voy a hacer alusión a un joven de Chile que logró crear prácticamente un milagro, que es una bacteria que come caucho. Que el tipo buscó mucho rato fondos y nadie lo infló. Y uno de los profesores que él tenía, si mal no recuerdo, en Arica, puedo decir que me equivoqué, pero si mal no recuerdo en Arica, que decidió apoyarlo e investigaron mucho rato hasta que dieron con la fórmula para poder crear la bacteria que comiera el caucho, que era un elemento prácticamente indegradable. Tomando el punto que tú dices de inversión tecnológica, han habido muchos emprendedores y muchas personas que han tratado de buscar fondos en muchas instancias, tanto gubernamentales como privadas, que no lo han logrado por falta de recursos. Entonces, como tú bien dices, entrar a competir con un país que sí invierte en tecnología, que sí invierte en investigación desde sus propios recursos, con un país que le cierra las puertas a todo ese tipo de gastos, es casi absurdo. No, y aparte que también está determinado por tu matriz productiva. Nosotros, este tipo de tratados no te dejan ampliar tu matriz productiva tampoco. Nosotros nos quedaríamos como países exportadores de materias primas y productos básicos primarios, técnicamente. Claro. El cuento está en que eso tiene topes de rendimientos, porque, por ejemplo, la agricultura, tú por más que puedas incentivar la agricultura y generar procesos de agrícola, digamos, de alto dinamismo aplicando desarrollo técnico, eso está supeditado al espacio que tienes físico, ¿cachai? No hay más donde plantar. Entonces eso se llama techo malthusiano, viejo, y esa weá Malthus lo dijo en el 1800. Entonces, ojo con eso, sí, que una cuestión que no es de ahora. Hace mucho rato. Claro, vamos a tener topes respecto a la cantidad de agua, a la cantidad de tierra, topes respecto a la cantidad de cobre, por ejemplo, que podemos procesar en un momento determinado. Y toda esa weá tiene topes, pues, ¿cachai? ya se lo hace, claro, se hace insostenible en algún minuto. Porque ya lo estamos haciendo con alto rendimiento y alta eficiencia, entonces no podemos hacer más de lo que ya estamos haciéndolo de mejor manera. Lo único que nos queda es dar el paso, saltar y empezar nosotros a producir esos productos elaborados con esas materias primas. Claro. Y cambiar nuestra matriz productiva. Y eso nos va a significar un salto en este techo que te hablo, ¿cachai? En general, claramente les conviene esta dinámica a las clases más altas porque ellos se están llevando como el porcentaje más alto de repartición. Claro, de repartición de la torta, ¿cachai? ¿Cómo ha sido la tónica de estas manifestaciones? Como hablábamos del Gini, pues. El Gini, claro, desde el 90 hasta ahora, ese es como un índice de la distribución de la riqueza. Partimos con un índice que va de 0 a 1. En 0 es una igualdad total, el 1 es una desigualdad completa. Entonces nosotros estamos ubicados como a la mitad. Y siempre nos hemos mantenido a la mitad. Hemos variado por 0,05 puntos. Claro, son milésimas. Y en general lo que dice eso es que si no seguimos la curva, ¿cachai? Es como que el 40% de la riqueza de todo lo que producimos se divide entre el 70% de la población. Y todo el resto de la riqueza, o sea, el otro 60%... Se va en el 5%... No, se va en el... ¿Cachai? En la otra parte, ¿cachai? De la población, que viene siendo como el 40%. Pero el 10% de la población se está llevando un 25% de esa torta, pues, ¿cachai? Que es un porcentaje alto. Sí. Así es que, como decíamos, el fin de esto es un poco explicar y desglosar la contingencia. Como decíamos, la mejor arma que en este minuto tenemos es la información y la participación consciente en los procesos democráticos, la participación consciente en los cabildos y en las reformas que a nosotros nos benefician. Oye, ¿les parece que vayamos a dos temitas más? Vamos con dos temitas más entonces. Claudinho, ahí preséntanos los temitas que vienen a continuación. Vamos a ir con una versión de Thriller de Michael Jackson que la realiza Jack Billy, vocalista de Testament. Esta versión la realizamos el otro día en pauta y está, la encontramos muy buena, sí, contextualizando este Halloween, esta noche del terror. Y luego con Tatres de Vampires con Angel of Lust. Vamos con la música entonces. It's close to midnight. It's something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller, Thriller. they will possess you unless you change the number on your dial. Now is the time for you and I to cuddle close together. All through the night, save you from the terror on the screen. I'll make you see. Yeah. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Después de estos dos buenos temas, el cover de Thriller a manos del vocalista de Testament, si mal no recuerdo. Chuck Berry, gracias. Y el temita que nos propuso Seba, estos cabros de los vampiros. Estaba muy bueno. Teatro of Vampires. Angel of Lust. Sí. Oye, vamos a reseñar un par de eventos ya cerrando este capítulo del día de hoy. Esperamos que la información que les brindamos les sirva para, como decíamos, tomar buenas decisiones, para tomar decisiones conscientes. Y que lleguemos a un Chile más justo y igualitario en un futuro pronto, no lejano. Quiero leer una pequeña frase como va a cerrar todo. Dale. Esto. Mira, de un tipo que es premio Nobel de Economía y él es de la Escuela de Chicago. ¿Vale? O sea, es neoliberal y sigue toda esa escuela. Bueno, después de muchas idas y venidas, termina declarando hace súper poquito que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por más esfuerzo que hagan. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos. Y que él se dio cuenta de que el sistema neoliberal no sirve para nada más que para acumular capital en la proporción más alta de los estratos. O sea, hay que cambiar de ya. Lo dice alguien que sabe que alguna vez abogó ya por ese modelo. Ya que le hicieron tanta fiesta a los Chicago Boys en un principio aquí en Chile, bueno, sabemos que ya los Chicago Boys no sirven. Entre ellos está nuestro querido mandatario actual. Oye, volviendo al tema, vamos a reseñar dos eventos que tenemos esta semana para el día... de mañana, perdón, hoy ya, porque este programa está al aire mañana. Hoy día o mañana. Está el viernes. Lo grabamos ayer. Lo grabamos, claro. Estamos a 31. Este programa es de Halloween, lo estamos grabando el 31 en la noche. Y este programa sale mañana. Resistencia Sudamérica. Feds, bandas. Atún. Oh, no cacho. Estas letras que hacen ahora no. Ayúdeme, mi querido Claudio. ¿Usted entiende ese lenguaje? ¿Está en el grupo? Sí, está en el grupo. A Tumba, gracias. Alzheimer's. Immunity Machine y Roasted Goat Leg. Esto es en el Rocky Guitarra. Preventa 2 lucas. Puerta 3.000 pesos. 22.30 horas. Vicuña Maquena. 12.20. Ñuñoa, Santiago. ¿Ya? Resistencia Sudamérica, Feds. Y tenemos también tercer Rocks Fest Macul. Metal por una nueva constitución. Dorso, Taladro, Colmillo. La Oveja Gritona. Briselas y Ancún. 23 de noviembre, 16 horas, al gratín. Con entrada liberada. Esto es en Vicuña Maquena con José Ananías. Esto es en la comuna de Macul, por supuesto. Metro Rodrigo de Araña. Así es. Venta de bebidas y alimentos. Todos invitados. Vamos todos para allá. Va a estar bueno. Oye, este evento es para todas las edades, así que... Sí, esto, claro. Aprovechen las actividades culturales que se están realizando, chiquillos. Han habido muchas, también gratis. Todos pidiendo un Chile más justo e igualitario. Bueno, vamos a ir cerrando ya. ¿Nos queda un temita o no? Nos quedan un par de temitas todavía. Vamos a ir entonces con... Oye, esta banda es buena. Esta banda me gusta. Vamos con Poema buena. Arcano y Elegía. Vamos con la música. A la vuelta vamos despidiendo este Entre Amigos, un Rock y Nostalgia, sesión de contingencia. Just go. Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que sonaba era Poema Arcano con Elegía. Elegía, oye, tremendo temón. Como decíamos, vamos ya cerrando este capítulo especial de contingencia. Acotación especial, aguante negocios de barrio, chiquillos. Abastezcanse los negocios de barrio. Voy a mencionar aquí a nuestro querido don Pedro, que estaba vendiendo levadura en bolsitas de cubo hace poco porque no encontró en sachet. Muy buena iniciativa. Apoyen a su almacenero de la casa. Oye, dejemos la plata acá en el barrio, no se la demos a los que ya tienen. Dejemos esa doctrina que nos dieron de que si el supermercado no está abierto, no hay que comer. Mentira. Sí, para allá quería llegar. No se estresen porque, viejo, así la ODEPA, así leyendo un estudio de la ODEPA, el 70% de verduras del todo el comercio de verduras a nivel nacional por canal tradicional se vende en las ferias, no en los supermercados. No en el supermercado. Entonces, ojo con eso también. Si quieren verduras, tienen el supermercado. De hecho, el 80% de los mariscos se vende en el terminal pesquero. En el terminal pesquero. El 80% de los mariscos de producción nacional se venden aquí en el terminal pesquero. Entonces, y las ferias también se abastecen en el terminal pesquero. ¿Sí? Y lo valledor abastece el 70% de las ferias. Entonces, viejo, dejemos de creer tanto. Que no hay supermercado, nos vamos a morir de hambre. Eso es una imposición que nos trajo este mismo modelo neoliberalista de economía. No. Aguanta el negocio de barrio, aguante las ferias libres y aguante la campaña. Te pillo saqueando, te pego un palo. Conciencia social, cabro. Esto es una unidad para el bien común. Oye, sí, el otro día caché que gente en la quinta región quemó un edificio consistorial de la municipalidad. Viejos, no pueden quemar los municipios porque los municipios es nuestra expresión como comunidad. Las comunas tienen re pocas lucas, apenas sacan lucas en general de lo que nosotros vamos imponiendo y aportando. Claro, entonces sí, estar quemando. Cuidemos los bienes públicos. Te pillo saqueando, te pillo rompiendo, te pego un palo. Esa es la consigna, cabrón. Apoyarse entre todos. ¿Ya? En Olmué también trataron de quemar el edificio. Que no le sigan el juego a los señores carabineros. No, porque que no. Ellos son los que empiezan con el jueguito del saqueo. Sacando candados de las cortinas. Echando mentolato en las marchas. Es que se compró el del mentolato, no sé. O sea, Juan de la farmacia está, claro, vendiendo mentolato. Maradona vivió con mentolato toda su vida, entonces. Bueno, como les decíamos, chiquillos, esperemos que todo esto nos conlleve a un Chile más justo, un Chile más igualitario. Esperamos haber sido un pequeño aporte en esta contingencia. Ha sido de verdad un placer transmitir. No dejen de manifestarse. No dejen de manifestarse, cabros. Sigan con las marchas pacíficamente. No dejemos, sí. Sí, nosotros tuvimos la suerte de irnos. Un saludo a nuestro amigo Pátula también, que estuvo ahí presente con nosotros en la marcha. Más de 2 millones de personas, no 1.2 millones. Más de 2 millones, cabrón. La tele miente. Sin contar a los adultos mayores, sí, que estaban representados por los hijos ahí. Por los hijos. O sea, ahí tenéis mucha gente. Así es que, nada, pues nos vamos a ir despidiendo ya con un tema de King Diamond. Oye, antes, sin dejar de mencionar a nuestros colaboradores, Bar 38, Concha y Toro 685. Tu servicio de aseo. WhatsApp más 569-9799-9279 y en Instagram @ tu servicio de. Si mencionan programa, tendrán atención especial. Y Electrónica 2 en Julio Barrenechea 0660. Esto es la comuna de La Pintana, esquina Teniente Luis Cruz Martínez. Pasen por ahí, cabros. Apoyemos a los negocios de barrio, apoyemos las pymes. Las pymes también son las que nos generan movimiento, las que nos generan estabilidad. Y nada, pues. Gracias por la sintonía. Gracias, mi querido Seba, mi querido Claudio. Saludos a todos. Nos despedimos con King Diamond, con Witches Dance. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Información, banda y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.